Podcast. Veneno. Podcast. De Heavy Metal. Bienvenidos a este podcast de Heavy Metal. Hoy te presentamos Helios Rebelión. Heavy Metal de principio a fin, como muchas bandas del under de nuestra Argentina. Pero Helios tiene ese que lo hace especial. Ese no sé qué, quizás sea metal hecho y derecho, del que nos gusta a los que nos preocupamos y damos cabidas a las bandas de nuestra Argentina. Contaminar el aire. Rebelión es un disco de 7 cortes de puro heavy metal editado en este 2021, con una excelente presentación gráfica donde además incluye las letras de cada tema y posee un muy buen sonido. Digno de destacar el trabajo invertido para que todo sea como cualquier metalero desea y pretende a la hora de escuchar alguna banda. Ocultando la triste verdad, siempre en nombre de la libertad, esclavizando. La alineación de Helios es con Diego Favela y Mariano López en bajo y batería, respectivamente. Son los encargados de las bases duras de esta agrupación, con toques justos y sin sobrepasar en ningún corte, sosteniendo a la banda. En las guitarras está Marcos Blanco y Guillermo Fernández, creando intros para derretir oídos, solos desgarradores y melodías pegadizas. En la voz, Marcelo Ríos, un cantante que durante todo el CD muestra diferentes facetas de un gran vocalista sin exigir ni sobrepasar sus tonos, llevando a Helios a estar dentro de la nueva sangre metalera de la Argentina. Veneno. Podcast. De Heavy Metal. El destino puso en mis manos. El castigo me he ganado. De lucha para siempre. Con los puños cerrados. O apretamos los dientes y va. Siendo firme a mi camino. Los cobardes cayeron sin intentarlo, suplicando la muerte antes del final. Desafío el olvido aunque siga sangrando, y tendré mi victoria. Solo siguió mis pasos, el camino que he tomado, el vivir el presente, pisoteando el pasado, desafiando a la muerte cegao, siempre firme a mi destino. Los cobardes cayeron sin intentarlo, suplicando la muerte antes del final. Dame victoria. Bandas nacionales e internacionales, libros y fanzines. Los miércoles, jueves y sábado, de 11 a 18 horas. Paranoia Heavy Rock. Estamos en Feria Alem, Alem 690 de Cutralcó. 0299-473-0533. Paranoia Heavy Rock. El Redondo abre con una piña en el mentón, gritando contra el tiempo, que por más que gire el reloj, los deseos siempre serán una lucha para lograrlos. Le sigue Antes del Final. De vuelta, lo positivo del destino indica que no hay que bajar los brazos, seguir adelante hasta alcanzar la victoria. Un largo camino abraza a la amistad, que por años el metal sigue brindando, esas de noches fraternales, de vuelos altos y en libertad. Con Sin Descanso es como que suena esa campana antes del knockout de tantos golpes metálicos, un tema con intro de balada, pero sin dejar de ser heavy, y nada más ni nada menos que gritarle a la democracia, esa falta de identidad, de represores que queremos que no vuelvan nunca más. Gritos de justicia es el reclamo eterno que existe en nuestras tierras suplicándole a los poderosos corruptos. Envenenan tus sueños es un gancho al hígado, en este disco hablando de polución y postergación. No voy a cambiar es la piña que faltaba para quedar tendido en la lona. Es un clásico para cualquier metalero, sea de donde sea, esté donde esté, en la pieza de un amigo con los cuernitos en alto, o tirado en la esquina tomando una birra, tarareando que alzando mi voz, tienen que escuchar, que yo soy así, no voy a cambiar. Te presentamos, Helios Rebelión. Metal. No es tan dura esta soledad. Junto a amigos de verdad. No me prendo en la movida de la merza tropical. Y cuando está en Palas de Negro. Podcast. De Heavy Metal.